la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Hoy vamos con el programa 272, donde vamos a hablar con Rosa Llorente, directora del Colegio Ramiro Solans del barrio Oliver. A continuación estarán con nosotros Lucía Conde, trabajadora social de Cruz Roja, en el programa de seguimiento nocturno a las personas de la calle, y Lucía Capilla, trabajadora social del comedor El Carmen. Nos comentarán la situación por la que se está pasando. Nuestra compañera Carmen, psicóloga, nos va a dar unas pautas para manejar la ansiedad en estos días de encierro. Y por último, tres amigos nos van a contar una complicada y difícil situación en la convivencia. Comparten piso con una persona mayor que no acepta normas ni órdenes y el peligro que eso conlleva por poderse contagiar con el coronavirus. Comenzamos. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar A continuación nos acompaña Carmen Aragüés, colaboradora del programa y psicóloga, y Rosa Llorente, directora del Colegio Ramiro Solans, ubicado en el barrio Oliver, un centro que cuando llegó tenía un elevado índice de absentismo y graves problemas de convivencia. Ahora es un ejemplo y un referente de innovación educativa en el éxito contra el fracaso escolar. ¿Cómo lo lograste, Rosa? Pues bueno, primero es un proceso muy, un recorrido muy largo. Se inicia nuestra historia en el curso 2004-2005. Y el primer punto de inflexión para iniciar el cambio fue transformar nuestras expectativas como profesionales, ¿eh?, y creer en las posibilidades y en las fortalezas, primero nuestras como equipo docente y después esas posibilidades y expectativas trasladarlas al alumnado y las familias y un poco creer que era posible. Hemos construido un proyecto global de centro que se ha ido transformando desde ese curso hasta la actualidad y hemos conseguido pues, unos índices de éxito educativo de un 70-75%, construir un clima positivo de convivencia, erradicar el absentismo y construir una sólida comunidad educativa, conformada por múltiples agentes que trabajamos con una visión común, ¿no? Y es construir en cada uno de nuestros alumnos y alumnas un proyecto personal de vida. Una historia muy interesante. El colegio está en un barrio que muchas familias dependen de trabajos ocasionales, mal pagados e inestables. En muchos casos, y situaciones vulnerables. La comida que reciben en el colegio ahora no les estará faltando. En muchos casos, seguramente, con dificultades para suplirla en casa. No solo su educación se resiente, sino estado de salud y nutrición en algunos casos. ¿Qué opinas sobre esto, Rosa? Pues la verdad que hay familias que tienen una situación económica precaria. Viven fundamentalmente de ayudas sociales. También perciben beca de comedor por parte de la administración educativa. Y ahí sí que la administración educativa actual pues ha estado muy, muy al tanto desde el principio de esta crisis, ¿no? en la que estamos viviendo situaciones tan fuertes. Y las familias se les ha hecho una devolución de la parte que les corresponde a estos alumnos becados por el comedor, por la DGA. Y así les ha hecho el ingreso esta semana en la cuenta, pues porque éramos conscientes tanto la administración como desde el centro educativo de que era una necesidad prioritaria. Y es una medida que ha sido muy bien recibida por las familias, evidentemente, porque se cubre una necesidad social importante. Hay otras familias que no tienen acceso a esa beca y también tienen necesidades, y desde Ayuda en Acción, una ONG con la que estamos trabajando, también se ha elaborado un listado de familias necesitadas y hemos puesto en marcha un proceso para conseguir también ayudas. O sea que, bueno, vamos cubriéndolo en la medida de las posibilidades. Bueno, estoy emocionada de todo lo que estás contando, porque, bueno, el poder escuchar, ¿no?, con esta fuerza y todo lo que habéis conseguido, bueno, pues lo que decías, ¿no?, de pasar de un gueto prácticamente, ¿no?, a ejemplo de innovación, o sea, entonces, bueno, con todo lo que nos has contado, ¿no?, cómo habéis conseguido el conectar primero, ¿no?, con vosotros, en el sentido de que podéis hacerlo, y cuando uno cree en sí mismo, pues no hay límites, ¿no?, y el poder traspasar esto a todos los niños, ¿no?, y, bueno, es que me ha parecido impresionante, ¿no?, todo lo que comentas. Entonces, bueno, dentro de esto, ¿qué proyectos en concreto? Porque sí que en una conversación nos has comentado que también trabajáis radio, igual que nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me gustaría un poquito que contaras ese proyecto, Rosa. Sí, mira, tenemos un proyecto global de centro, ¿vale? Que es Vive tu escuela, atrévete a cambiar. Es nuestro proyecto de centro y son las dos proposiciones básicas, ¿no? Vivir y sentir una escuela inclusiva que atiende a todos y todas en sus máximas posibilidades para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestro entorno más próximo y para construir juntos y juntas un mundo mejor, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que nuestros chicos y chicas y nuestras familias se conviertan en agentes de cambio. Y eso va acompañado, evidentemente, de una forma de trabajo diferente, ¿eh? Entonces, en el centro se implementan múltiples proyectos que están basados todos en la innovación. Y, evidentemente, detrás de la innovación lo que hay es una formación muy potente por parte del profesorado, ¿eh? Y entonces, en el marco general de innovación metodológica y de transformación de espacios para dar respuesta a las necesidades de la escuela del siglo XXI, trabajamos mucho cuatro competencias básicas, ¿eh? Que es aprender a ser y estar, aprender a comunicar, a pensar con destreza. En ese marco, pues tenemos un proyecto de radio comunitaria que evidentemente responde a esa necesidad de aprender a comunicar, ¿eh? Y esa radio nace de una visita que hacemos un grupo de profes a unas escuelas innovadoras del País Vasco. Entonces, Muy bien. En esa visita conocemos una red de escuelas innovadoras y nos encantó ese proyecto que tenían de comunicación, de radio y televisión. Entonces, cuando llegamos al centro, ¿qué es lo que hicimos? Aprender de la experiencia de este otro centro y ponernos manos a la obra. Tenemos una cualidad importante y es que vemos posibilidades y no limitaciones. Y cada problema se convierte en enfoque de psicología positiva. Sí, exactamente. Exactamente. En lugar de decir esto es un problema y no tenemos recursos, no. Nosotros esa opción no pensamos. Siempre pensamos con una mentalidad de crecimiento. ¿Qué podemos hacer? Presentamos el proyecto a los presupuestos participativos, conseguimos una cuantía de 1.800 euros para poner en marcha ese proyecto y, evidentemente, nos conceden este proyecto y nos ponemos en marcha con un experto en radio que es Chusé Fernández, quien nos hizo la formación. ¿Lo conoces? Lo conozco. Sí, hace poquísimo he tenido el placer de ir a una formación ahí en el instituto suyo. Sí, fenomenal. Pues a través de una amiga buenísimo, que trabaja mucho con nosotros en la parte nacional, pues los pone en contacto con Chusé. Sí. El mismo día que yo entré en contacto con Pepa, a través de la cual me habla de Chusé, pues ese mismo día Chusé llama al centro y al día siguiente ya estaba en el cole. Entonces Chusé nos ha hecho el asesoramiento técnico para la compra de todos los recursos técnicos necesarios, nos ha hecho una formación al alumnado y al profesorado. Y pues es una maravilla, porque ya te digo que hace, buena cuestión, a principios de este mes, cuando todavía no había empezado toda esta situación, pues tuve el placer, ¿no?, de hacer una formación de radio con él, con Chuse, ¿no?, en el CTA, en el Centro de Tecnologías Avanzadas. Y bueno, es que allí estudió innovación, su escuela de radio, entonces bueno, diciéndome que tenéis como de referencia a Chuse, bueno, es buenísimo. Claro, qué maravilla. Claro, luego la radio es un proyecto que involucra a toda la comunidad educativa, ¿eh? Exactamente, También muy importante, los recursos públicos tienen que ser unos recursos abiertos a todo el barrio. Entonces, lo que hemos hecho es abrir la radio, nuestro estudio de radio real, abrirlo a todo el barrio Liberia, a los distintos agentes sociales que trabajan en el barrio. Pues, por ejemplo, Fundación Down, que nos hizo una visita para grabar el programa de radio comunitaria intercultural, pues van a venir también a hacer sus programas de radio. Y un grupo de chicos y chicas con síndrome Down les planteábamos, pues queremos colaborar. Y ellos nos hicieron propuestas, ¿no? Fijaos qué propuestas tan interesantes. Pues podríamos hacer un programa sobre el Alzheimer, nos decía una de las jóvenes Down, porque tiene un hermano que es investigador sobre el Alzheimer. Madre mía. Que se crean redes de magia potagia. Y a partir de ahí surgen enlaces. Tenemos ahí nuestro programa de radio quincenal en el que participa todo el alumnado. Y bueno, es una experiencia súper enriquecedora y que te abre muchísimas posibilidades, que motiva al alumnado y en el que educas y formas por competencias, que esto es muy importante. Sí, por supuesto. Nosotros, Rosa, aquí en nuestro programa de Con la Casa en la Mochila, les damos un espacio a la Fundación DAO, colabora con nosotros y les damos unos minutos cada programa, están con nosotros los de la Fundación DAO. ¡Qué bien! Sí. ¡Genial! ¡Perfecto! Es que es increíble la cantidad. Y las ideas redes que proponen, los temas que sacan cada semana, como pues partiendo de lo que dices, ¿no? De creer en la grandeza que hay en ti, partiendo de esa premisa y creyéndotelo, pues se crea lo que decimos, ¿no? Estas redes de magia, que es una magia creada por vosotros mismos, que la habéis creado en un proceso, lo que decías, pero que los sueños se cumplen y que es así, ¿no? Sí. Se crea esta realidad, ¿no? Sí, y la verdad es que tenemos un equipo docente que es impresionante, ¿eh? Y yo hay una serie de señas de identidad, ¿no? Lo primero es la pasión, ¿no? Por lo que hacemos. Porque sin pasión todo esto no hubiera sido posible. Totalmente muy importante, de acuerdo. Sí. La capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Y esa cultura de centro, porque lo que hemos creado es una cultura de centro y desde un liderazgo apreciativo, que sabe ver las posibilidades de todas las personas, sumando todas las fortalezas, se pueden hacer proyectos increíbles e impensables, ¿eh? Porque nadie nos... Hace años nos imaginábamos que el centro podía ser el que es ahora. Mi recorrido es de 19 años en este... Y cuando te has visto atrás, dices, bueno, esto no me lo puedo creer, ¿no? Y es increíble. Mira, una mamá nos decía hace poco, en este cole trabajáis desde el corazón y llegáis al corazón. Es amor puro. Habéis subido la vibración del cole, de los niños del barrio, o sea, habéis subido la vibración al amor, ¿no? Es que es así. Qué maravilla. Seguro, nos definimos, o nos gusta definirnos, ¿no?, como una escuela de confianza social y donde se generan, pues eso, donde la participación de toda la comunidad educativa, del alumnado, de las familias, pues es muy potente, ¿eh? No sé si habéis oído hablar también de nuestro proyecto Ilvana, Nuestras Mujeres. ¿Lo conocéis? No, cuéntanos, Rosa. ¿No? Nos estás dejando impresionados. Sigue. Os cuento. Mira, cuando empezamos este proyecto de transformación social, nuestro primer reto era conseguir la participación de las familias en la vida del cole. Familia y escuela, al inicio del proceso, en el 2004-2005, vivíamos dos mundos casi enfrentados, ¿no? No realidades distintas, sino casi enfrentados, ¿no? Lo que pensamos primero es que teníamos que incluir a las familias, que era la parte más importante de la comunidad educativa, ¿no? Y ahí la forma de incluirlas fue preguntarles, ¿qué necesitáis, no? ¿Qué pensáis que os puede ofrecer la escuela? Porque a veces ofrecemos posibilidades que realmente no motivan y las familias dejan de participar, ¿no? Entonces, el cambio fue diferente. ¿Qué pensáis? ¿Qué necesitáis y en qué os podemos ayudar? ¿Qué os puede ofrecer la escuela, nuestra escuela? Y entonces ahí nació un taller de costura, pero que fue una demanda de las mamás, abuelas y familiares. Qué bueno. Y ese taller de costura en el que venían una o dos veces por semana pues para confeccionarse sus prendas, el cole aportaba el pago de la profe de costura, pues hace 3 cursos a través de un convenio de colaboración con Ayuda en Acción, desde hace ya 10 cursos, pero hace 4 cursos se materializa un proyecto de innovación a través del emprendimiento femenino y habilidades en costura. Y estas mujeres Silvana, a partir de un proceso con una psicóloga formadora para identificarse como un grupo de mujeres que van a crecer no solo como profesionales en la costura, sino también como empoderamiento femenino, pues empezamos un proceso de transformación y ahora nuestras mujeres Silvana, a través de un proyecto de aprendizaje-servicio con la Escuela Superior de Diseño de Aragón, tienen una marca propia, que es la marca Ilvana, que ha sido presentada... Ilvana de Ilvanar, ¿no? De la técnica de costura. El proyecto se llama Ilvanando Culturas, Confeccionando el Futuro. Entonces son dos propuestas. ¡Qué maravilla, por favor! Muy potentes. Ilvana es que pone la cara de gallina la que estás contando. Es que eso es impresionante, sí, de verdad. Sí, hay mamás de cultura árabe, mamás de cultura gitana, que son compañeras, amigas, y se han creado unos vínculos muy fuertes, y luego Confeccionando el Futuro, ¿no? Estamos creando unas posibilidades de futuro, y este grupo de 15 mamás se están formando, tienen su marca propia, que es Ilvana. Hay unos vídeos, si entráis en la página, muy interesantes, en el canal de YouTube. Y ahora, este curso, han hecho talleres con unos diseñadores y diseñadoras de la semana presentados en la Semana de la Moda de Aragón, y cada uno les ha cedido una prenda que han diseñado exclusivamente para Ilvana, con telas exclusivas Ilvana. Y esto va a ser la línea de moda Ilvana que va a salir a la venta. O sea, que fijaos. Madre mía, pues estaremos ahí al acecho para comprarnos algo, seguro. Sí. Qué maravilla. Sí. Y este proyecto es liderado por Ayuda en Acción, ¿eh? Es una ONG muy potente que cree también en las posibilidades de todas las personas y, bueno, pues trabajando conjuntamente, pues hemos conseguido, no sé, éxitos muy... Y sobre todo estas mujeres han cambiado su lenguaje, su identidad ha cambiado. Totalmente, su autoestima, su ser, todo. Sí. Y ellas dicen que la vida les ha cambiado mucho. Totalmente, claro, ver sus posibilidades y ser muy valoradas en su entorno y de mujeres así invisibles, ¿no? Se han convertido a referentes. Exactamente. De la comunidad educativa, del barrio, de la ciudad. Han expuesto unas heroínas totales. Unas referentes totales. Emociona, madre mía. Emociona escucharles. Total. Madre mía. Y bueno, y con todo lo que nos estás contando, Rosa, se entiende perfectamente que los niños, bueno, pues ese fracaso escolar inicial, ¿no? Pues bueno, se haya transformado, porque está clarísimo que el aprendizaje se produce desde la seguridad, ¿no? En un entorno seguro. Para que un niño aprenda, para que se produzca el aprendizaje, se da desde un cerebro que percibe, pues eso, seguridad, confianza, lo que decías, ¿no? Y estableciendo vínculo. Si no estas premisas no las trabajamos, el docente no llega, ¿no? Ni el alumno conecta con él. Entonces necesita ese entorno que lo habéis creado, de seguridad, de confianza, en el cual, bueno, pues hemos pasado, ¿no? Lo que decías, habéis pasado a tener unos índices de rendimiento académico y bueno, pues que el alumno aprende desde esta seguridad y confianza, ¿no? Es una maravilla, sí. Ha sido muy importante. Maravilla. Al inicio de todo el proceso pusimos mucho nuestra mirada y nuestro foco de trabajo en la educación emocional. Ya hace 15 cursos empezamos a trabajar de forma sistemática la educación emocional. Y este inicio de trabajo en educación emocional nos ha llevado a diseñar un currículum emocional desde 2 años hasta sexto de primaria. Y ese currículum emocional es el que se impregna en todos los proyectos y en todas las programaciones. Está presente, no es una sesión destinada Transversal, exactamente. Es algo transversal. Es un currículo que hemos definido con estas emociones que queremos ir trabajando en base a unas competencias emocionales y claro, ese recorrido emocional pues ¿a qué ayuda? Pues a que nuestro alumnado crezca emocionalmente sano y fuerte, lo que tú decías, ¿no? En un entorno de seguridad, fianza. Y así aprendes. Claro. Y esa ha sido la base para crear el clima de trabajo de las aulas para poder avanzar juntos y juntas. Esa era la base fundamental, ¿no? Porque muchos de los niños que tenían sus dificultades venían de entornos muy desestructurados, de inestabilidad emocional, impulsividad, y hasta que no han tenido las estrategias personales adecuadas para buscar la calma, la paz y ese clima de trabajo propicio, pues no podíamos avanzar, ¿no? No se puede aprender, es que es así, no se puede desde el miedo, la inseguridad no se aprende. aprende, es así, sí, sí, sí. El cerebro no aprende. Sí, es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero tenemos que ir finalizando. Yo antes de finalizar, Rosa, te quería hacer una pregunta, porque debido al coronavirus, hasta ahora ha afectado en menor medida a los niños y a niñas, y como docente, ¿cómo ves este encierro? ¿Si puede diezmar sus vidas de forma significativa o el distanciamiento físico con los compañeros y amigos les puede afectar? ¿Cómo ves esto, Rosa? Sí, yo creo que estamos viviendo tiempos que, vamos, que nadie, para nada nos imaginábamos, ¿no? Y evidentemente sí que nos va a afectar, ¿no? Y de estas situaciones, yo lo que creo es que un poco lo que tenemos que transmitir, ¿no? Cuando volvamos al aula, son tres fortalezas fundamentales que estamos viviendo en la sociedad, que son la generosidad, la solidaridad y la gratitud, ¿no? Entonces, estos tiempos y todas las noticias que estamos escuchando, evidentemente sí que van a determinar, ¿no? Yo creo un poco el futuro de nuestros chicos y chicas, pero sí que nos tiene que servir siempre desde esa mirada positiva para aprender, ¿no? Aprender de nuestros errores y aprender a valorar aspectos que vivimos día a día y que no son valorados. Y en el caso de nuestros chicos y chicas, bueno, y en el caso de todos los centros educativos, se está poniendo también mucho el acento en la presión de avanzar contenidos, de trabajar, de blogs. Hay como una presión muy importante que estamos viviendo los docentes, y yo creo que en estos momentos lo más importante es acompañar, cuidar y escuchar. Y eso tiene que ir acompañado también de un aprendizaje, pero no podemos poner solo el acento en el proceso de aprendizaje curricular de nuestros chicos y chicas. No podemos olvidar que tenemos que cuidarlos, tenemos que acompañarlos y tenemos que escucharlos. Y eso yo creo que debe ser una tarea muy importante de todo el profesorado de los distintos centros. Hablar con las familias, hablar con los niños y niñas, qué sienten, qué piensan, y hacer ese acompañamiento emocional, que es tan importante como el acompañamiento curricular. Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rosa, por estas palabras y por lo que no está interesante en entrevista. Te agradecemos un montón estos minutos que nos has concedido. Pues muchas gracias también, ¿eh? Muchas gracias, Pepe. Fue un placer conocernos en aquella jornada. Placer. Seguimos en contacto, ¿vale? Para una piel que despedirse de otra piel, conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no. Continuamos en el 101.8 Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, con dos trabajadoras de lo social. Son trabajadoras sociales, Cruz Roja y de la parroquia y el comedor El Carmen. Buenas tardes, Lucía Conde, y buenas tardes, Lucía Capilla. Hola, buenas tardes. Vosotras que estáis con las personas sin techo, sin hogar, sobre todo ahora Lucía Conde, hay mucha gente que en situación precaria, aunque tenga un techo, ¿qué necesitan para solicitar estas ayudas ahí desde la Cruz Roja? Pues con esta nueva situación nosotros hemos ampliado nuestro servicio y estamos repartiendo comidas a mediodía que nos proporciona la parroquia del Carmen. Estamos repartiendo comidas, ahora mismo estamos en unas 18 comidas porque son personas que no acuden a ningún recurso y que hasta ahora se han ido apañando bien, pues a lo mejor con lo que daba los bares, con lo que daban los colegios o con lo que les bajaban los vecinos, pero ahora mismo la verdad es que no tenían esa comida. Entonces, desde el primer día 1 del confinamiento hemos estado haciendo este servicio, por tanto hemos reforzado en horario diurno y seguimos haciendo las rutas en horario nocturno. Bueno, en el horario nocturno lo que hemos hecho ha sido dividir la ciudad en dos rutas para poder ver al mayor número de personas posible. Y lo que hacemos también es un seguimiento de los síntomas, si presentan síntomas o no, y hacer un seguimiento. De momento, afortunadamente, y quiero seguir diciendo lo mismo, no tenemos a nadie que presente estos síntomas. Demandas, la verdad es que todos los días recibimos demandas de, tanto de policía local como de policía nacional, como de vecinos o incluso de las propias personas que se encuentran en esta situación, de personas que no teníamos controladas, que ahora mismo que se han ido apañando, por así decirlo, y no han necesitado ningún tipo de recurso, y ahora sí que se están viendo en una situación muy complicada. Entonces, todos los días nos llegan un mínimo de 3-4 avisos nuevos que intentamos atender en el menos tiempo posible. Entonces, si nos llegan a lo largo del día, los atendemos por la noche y a partir de entonces ampliamos ya las rutas. ¿Y en las salidas esas nocturnas todavía hay gente por la calle? Sí. Sí que todavía hay gente por la calle. Nosotros estamos viendo en cada ruta a unas 25 o 30 personas diferentes, cada noche. Es decir, en dos días vemos a unas 50 o 60 personas diferentes. ¿Eso es porque no hay plazas o porque ellos no quieren acudir a los centros de alojamiento? Pues nos encontramos de todo. Primero, que no hay plazas. Y que cuando se han decidido a ir, porque nosotros cuando se dispuso el pabellón Tenerías, sí que ofrecimos la información, pero bueno, pues al principio un poco por miedo, por desconocimiento, no quisieron acceder, y cuando ya decidieron acceder no ha habido plazas. Esa es una parte, pero tenemos otra muy grande de personas que no quieren ir, por este miedo que te digo al contagio, y porque son personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad respiratoria o algún otro tipo de patología previa y no quieren asistir a este tipo de recursos. También existen los problemas asociados, que haya consumos o que haya problemas de salud mental. Y Lucía, en el comedor del Carmen, ¿hay más gente o ha bajado un poco al estar la gente de la calle mucha en Tenerías? Probablemente ha bajado, ¿o seguís teniendo la misma gente? Pues nosotros pensábamos que al abrir el pabellón de Tenerías se iba a reducir el número de comidas, y realmente ha sido todo lo contrario. Ayer superamos las 230 comidas, que para nosotros es un número, muy elevado. Que no nos estamos encontrando, claro, no son gente que literalmente esté en calle, pues sobre todo viene mucho de movimiento ocupa, vienen también de naves abandonadas, de viviendas inadecuadas, inseguras. Entonces, esas personas, yo creo que antes se buscaban la vida para poder comer, pues vendiendo chatarra, haciendo chapucillas, y ahora mismo esas personas no se pueden buscar la vida y están viniendo al comedor. Y porque hacemos filtro, porque en servicios sociales nos están derivando a muchas personas, incluso familias, y nosotros, familias, ya no podemos atender. Tienen que ser personas solas y con un perfil pues más de nuestro comedor social. Eso, antes había que tener una tarjeta para ir ahí, ¿ahora habéis levantado un poco el pie o cómo lo hacéis para que pueda ir la gente? Ahora estamos haciendo tarjetas para comer para un mes, y se hacen justo a la hora de entrar al comedor, o sea, de entrar al comedor, no, de recoger la comida, y se hacen prácticamente sin ningún seguimiento. Estamos respondiendo pues para atender necesidades básicas sin ninguna intervención más. A las dos. ¿Sabéis, ahora que están tanto albergue, refugio, como Tenería lleno, esta gente que dicen que unas 25 o 30 personas, que son las que conoce Lucía, ¿sabéis si hay alguna otra alternativa o hay alguna otra cosa, para iniciativa para poderles llevar o alojarles? A día de hoy no hay nada. Quizás el ayuntamiento esté valorando. Yo las noticias que tengo es a través de prensa. Oficial no nos han dicho nada y no lo sé si están valorando otras posibilidades. Sí, dime. Creo que ha sido en el Heraldo de Aragón que salía que el ayuntamiento había preguntado a la UME si podían habilitar un espacio de pernocta para unas 60 personas, me parece, creo recordar, en la zona de Parking Norte, me parece. Ha salido en prensa, no sé si ha sido hoy o ayer, pero oficialmente, como dice Lucía, no tenemos nada. Como sabéis, nosotros somos un programa de gente sin techo precario. Hemos intentado hablar con los principales responsables o autoridades de aquí de Zaragoza, y la verdad es que estamos a la espera, ¿no? Ni uno ni otro nos han respondido a nuestro WhatsApp. Entonces no sabemos informarles a la audiencia que nos escuche y a los compañeros que estén en la calle. Pero vosotras, como pertenecéis a la coordinadora, aunque al principio creo que un poco hay de descoordinación con el ayuntamiento, vosotros sois de la coordinadora de personas sin hogar. escuchar, estas cosas las tenían que transmitir. Sé que desde Servicios Sociales Especializados, Yolanda Mañas pidió a la coordinadora saber cómo estaba la situación. Y ese mismo día yo hice una observación en la puerta del comedor, porque no tengo ahora ni un despacho abierto para hablar con la gente. Entonces, de esa observación, de todas las personas que vinieron al comedor, alrededor de unas 50 estaban en calle. De esas, varios venían con mascotas, que las mascotas no pueden acceder a recursos de alojamientos de emergencia. Otras tantas estaban en naves abandonadas, que prefieren estar en una nave abandonada y estar tranquilos a compartir con 100 personas más el techo. Y luego alrededor de 8 casos eran personas con problemas de salud mental graves, que tampoco se les plantea ni la posibilidad de estar en un centro encerrados por sus dificultades de salud. Y el resto de personas, creo que eran como 25, les pregunté directamente si les gustaría ir a un albergue de emergencia, y 10 dijeron que sí, que son 10 que quizás se hayan quedado sin plaza en Tenerías queriendo ir, pues lo que decía Lucía antes, que se lo han pensado, al principio tenían miedo tal, y ahora sí que querrían ir. Y 15 dijeron que no, principalmente por miedo al contagio y por estar encerrados. Así que es complicado. Es complicado porque estar allí 100 personas encerradas, diversas patologías, tampoco es muy agradable, ¿no? Pero es que las cosas son muy difíciles ahora mismo. Es complicada la situación, desde luego. Y también sabemos que toda esta gente que está ahora ahí, por ejemplo, en Tenerías, es mucha gente de la que estaba en la calle, se buscaban su dinerillo para sacar para su café, para su paquete de tabaco, y el tabaco, por lo general, es muy difícil de llevar el no tenerlo. Y ahora, ¿cómo se apañarán esta gente sin tener tabaco? Y esa ansiedad que produce, lo tienen que llevar muy difícil. Sí, debe de ser muy complicado. Bueno, yo no soy fumadora y no sé cómo puede ser esa sensación, pero seguro que cualquier fumador lo entiende. Uh-huh. Y sí, ha habido entidades que han apoyado el tema del tabaco, aunque a veces suene mal y eso, pero el tabaco en situaciones así debe ser como la comida. Bueno, yo personalmente lo odio el tabaco, pero tengo una amiga que está muy cerca, lo lleva muy malo del tabaco, tengo que aguantarlo. Encima hasta se lo he comprado yo, pero yo lo llevo muy mal esto del tabaco, pero comprendo y entiendo que después de estar encerrado sin poder salir de casa, pues le produce mucha ansiedad y hay que ser un poco permisivo con esto, ¿no? La gente puede decir alimentos y tal, lo que tú quieras, pero esto también produce mucha ansiedad. Yo lo veo por esa amiga que tengo muy cerquita, que lo pasa muy mal. Yo también me estoy encontrando situaciones muy complicadas con respecto al tabaco, porque de hecho el otro día una persona que tiene problemas de salud mental también, bueno, me lo encontré en una situación fatal y era por la ansiedad del tabaco. Él antes, lo que estamos hablando, se conseguía su dinerillo para comprarse tabaco y ahora mismo no lo tenía. Y esta persona tiene una enfermedad pulmonar y estaba fumando colillas del suelo. Entonces le pedí por favor que no lo hiciera por el riesgo que conllevaba todo eso. Y la verdad es que me estoy encontrando situaciones, no solamente tampoco por el tabaco o la abstinencia al alcohol, sino que situaciones muy complicadas de soledad, de miedos, de temores, de qué va a pasar conmigo si enfermo, que con la labor de apoyo psicosocial que estamos haciendo a pie de calle es importantísima. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa son situaciones que se viven diariamente todos los días del año, pero que en esta situación se ven acrecentadas, porque el sentimiento de soledad que tienen es importante. Uno me decía, pues si me pudieras traer una radio, por favor, por lo menos estoy informado y tengo a alguien, dice, porque es que estoy empezando a hablar solo casi. Otro me decía, por favor, no necesitáis voluntarios, me voy con vosotros. Sí. Entonces me parece una parte importante el sentimiento de soledad, de miedo, de no saber qué va a pasar, de cuánto tiempo, de antes pues hablaban con gente, pero es que ahora ni eso, es que no dejan ni que se acerque nadie a su espacio vital de 2-3 metros. Sí, esa es otra, para la gente que también, aunque tenga un techo, una habitación, hay mucha gente en la cual ni tiene internet, ni tiene televisión, ni radio, esta gente también encerrados ahí mucho tiempo, pues es para volverse locos. Está claro que vivir una cuarentena con familia o sin familia es muy diferente. y estar solo, de estar acompañado. Lo digo por experiencia, que es diferente, es muy diferente el vivirlo, como dices, o con familia o solo, y ya no te digo solo en una habitación, yo por ejemplo tengo el piso, tal, pero en una habitación solo, sin salir lo justo, tal, debe ser. Y una cuarentena con recursos o sin recursos. Exacto. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. También. Una cosa, sé que no es muy popular esto, pero donde yo conozco un par de personas, tres, que se han puesto en contacto conmigo para donar tabaco, que suena muy mal, pero ¿dónde lo podrían llevar este tabaco? ¿Vosotras sabéis? Nosotros en el comedor social de la parroquia del Carmen estamos recogiendo tabaco y una vez a la semana lo acercamos a Tenerías, al albergue de Tenerías. Y si Cruz Roja necesita para calle, pues también se le puede proporcionar. Vamos a ir terminando y dejarnos un mensaje después de todas estas dificultades, toda esta pesadilla que estamos llevando con el coronavirus, de esperanza para toda la población, pero sobre todo para la gente que no, nosotros estamos, que es como la gente sin techo, techo precario, que están pasando muchísimas dificultades, los más vulnerables, vamos. Bueno, yo sobre todo transmitiré a las personas que están en riesgo de exclusión social, que están solas, que transmitirles que nos estamos acordando mucho de ellos, que estamos luchando por sus derechos y por cubrir sus necesidades, y que no están solos, que nos estamos acordando mucho de ellos. Y que después de todo esto, pues vamos a sacar cosas muy buenas, esperemos, y sobre todo quiero también desear salud para todos, que nadie se enferme, porque mientras tengamos salud, tenemos ya mucho ganado. Yo un poco también, como Lucía, estamos muchos profesionales detrás, que siempre estamos allí y ahora más que nunca estamos. Y estamos sin mirar horarios y sin mirar nada, simplemente tenemos que estar y estamos intentando hacer esto lo más llevadero posible. Tenemos nuestras limitaciones, pero lo estamos intentando. Y que, como dice la canción, que bueno, que después de una noche oscura siempre amanece, ¿no? O después de la lluvia siempre escampa. Entonces, de esto pasará. No sé cuándo, de momento, pero pasará. Yo agradeceros estas palabras. Os conozco y sé que sois dos personas comprometidas con las personas de la calle, con las personas sin hogar. Y agradeceros estas palabras. Gracias, Pepe. Un saludo Muchas para gracias. Todos los oyentes. Escuece más que un disco de Sabina, y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del porvenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que cosa de 4 días. Durante las últimas semanas es innegable que la vida de todos ha cambiado. Vivir una situación como la que estamos viviendo genera incertidumbre, en muchos casos provoca miedo, llegando incluso a producirnos situaciones de ansiedad. En esta pequeña intervención que realizo, tengo la finalidad o la intención, mejor dicho, de que pues os pueda ayudar a dar respuesta sobre cómo manejar los síntomas de ansiedad que tengáis. Y por supuesto para todos aquellos oyentes y personas que nos acompañan, que teniendo antes síntomas de ansiedad, estén viendo que en estos días se intensifican. Primero voy a plantear una cuestión, y es cómo reconozco los síntomas de ansiedad. La sintomatología que experimentamos son reacciones que escapan al control de la persona y tienden a repetirse si no los detectamos y los tratamos correctamente. Para identificar estos síntomas, os voy a comentar primero los tipos que existen. Por un lado, tendríamos los síntomas somáticos o físicos. Se refieren a palpitaciones, taquicardia, mareos o sensación de inestabilidad, náuseas, sensación de malestar en el estómago, sudoración excesiva, sensación de ahogo, temblores, rigidez o debilidad muscular, insomnio, tensión muscular, hormigueos, fatiga y dolor de cabeza tensional. La persona puede experimentar varios de estos síntomas, o algunos principalmente. A nivel emocional, podemos sentir sensación de agobio, miedo, sensación de falta de control, irascibilidad, inseguridad, sensación de extrañeza o de vacío, incertidumbre, mayor vulnerabilidad e inquietud. Los síntomas conductuales a nivel de conducta serían hiperactividad o hipoactividad motora, bloqueo, impulsividad, deseo de escapar o huir de la situación, estado de alerta permanente y dificultad para permanecer tranquilo. A nivel social, se mostrarían dificultades para seguir el curso de una conversación, o verborrea, hablar en exceso, quedarse en blanco, dificultades para expresar sus opiniones y emociones. Cada persona podemos presentar unos síntomas concretos y diferentes completamente a los de otra persona. Esto va a depender de nuestra vulnerabilidad biológica y psicológica, incluso de experiencias vitales. Y ahora la pregunta sería, ¿y si me siento así? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Os voy a dar varias opciones. Por un lado, intenta poner en tela de juicio lo que estás pensando en este momento. Puedes anotar en una hoja lo que piensas. Por ejemplo, si me contagio, ¿qué evolución tendrá en mi cuerpo la infección? ¿Podría morirme? Anota datos objetivos que justifican lo que estás pensando. Por ejemplo, en este momento no tengo síntomas como para concluir que tengo el virus. Si no tienes datos objetivos, es un pensamiento irracional y tienes que desecharlo, no dedicándole más tiempo. Focaliza tu atención en aquellas cosas que puedes hacer en este momento y que puedas controlar directamente. Anota una nueva forma de ver la situación que te molesta. Estoy tomando todas las medidas para no contagiarme. Ahora continúo con lo que estaba haciendo y pensar en otras cosas. Es decir, describe la situación, pero no la juzgues. Otra opción que puedes hacer es validar tus sensaciones. Son normales, molestas, pero normales. Por ejemplo, siento sudoración, calor y me late el corazón más deprisa. Estoy con inquietud. ¿Es normal que me sienta así? No tengo que luchar contra esas sensaciones, poco a poco irán pasando. Es decir, acepto mis emociones, no lucho contra ellas. Otra opción, puedes hablar de lo que sientes, de lo que te preocupa, con alguien que haga una buena recepción de tus palabras, que te comprenda, que no te juzgue. Tampoco son necesarios los consejos rápidos para intentar hacer algo que te quite esa sensación. Solo expresa. Respirar profundamente, con serenidad, 3 veces, y continuar con tu respiración normal. Intentar moverte de vez en cuando. No estés mucho tiempo sentado. Realiza alguna actividad física. Es suficiente con que sea moderada. No te propongas metas que ahora te cueste conseguir. Cuida y fomenta las relaciones sociales. Conversa con familiares. Es cierto que nuestras relaciones están limitadas, pero hoy en día existen diferentes formas de poder comunicarte, incluso de vernos. Aprovéchalas. Focaliza tu atención en estímulos externos y en lo que vas a hacer de manera inmediata. Realiza actividades que te gusten de vez en cuando. Intenta mantener hábitos de sueño y alimentación saludable. También diseña objetivos sencillos a trabajar durante el día y haz lo posible para conseguirlos. A veces, incluso, aunque no te apetezca. Disminuye un poco el ritmo de las cosas que tienes que hacer. En situaciones en las que sentimos un miedo intenso o en las que hemos mantenido una situación de ansiedad durante tiempo, puede darse lo que conocemos como ataques de pánico. Un ataque de pánico puede ser fácil de identificar, pero difícil para la persona que lo sufre por primera vez. Normalmente lo que la persona piensa es que le está sucediendo algo muy, muy grave. Los síntomas son similares a los descritos anteriormente, lo que os he comentado, pero suelen darse en un espacio de tiempo más corto y de una forma muy intensa. En cuanto a palpitaciones, sensación de irrealidad, temblor, mareo, molestia gastrointestinal, sudoración, miedo a perder el control y creencias de que nos va a pasar algo terrible. Consejos que os pueden ser de ayuda en caso de tener un ataque de pánico serían: ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Primero, soy consciente de mis pensamientos exagerados, los identifico intento racionalizarlos, respiro lenta y profundamente, llevando el aire a la parte más baja del pulmón, y autoinstrucciones, que me digo a mí mismo: estos síntomas no son peligrosos, igual que vienen, se van. Voy a aceptar estas sensaciones, no tengo que hacer nada, no tengo que luchar contra ellas. Y si ya ha pasado en otras ocasiones, diré: ya lo he pasado en otras ocasiones y no me ha pasado nada. En unos instantes me sentiré mejor. Y continuamos con lo que estábamos haciendo, centrándonos en la tarea. Tenemos que tener claro que manejar la ansiedad es vital, mantener a raya el cortisol, que es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal y que sirve para aumentar el nivel de azúcar en sangre, y que cuando esta hormona sube, se producen efectos negativos, como pueden ser el aumento de grasa, el incremento de los niveles de la presión arterial. Los efectos negativos de un cortisol alto pueden ser un aumento de peso, se da de forma repentina, es uno de los primeros síntomas de unos niveles de cortisol altos. Este incremento de peso se nota en la parte superior del cuerpo, en los hombros, en la espalda, en el pecho. Podemos sentir también con este excesivo cortisol problemas de piel, acné, hematomas, aumento de vello facial, corporal, insomnio. La energía que proporciona el cortisol hace que al estar excesivamente activo, pues por la noche la persona no puede descansar correctamente, porque existe lo que es el hipercortisolismo. La hormona se activa durante la noche y por la mañana la persona está agotada. Podemos sentir depresión, ansiedad, fractura de huesos y, sobre todo, un sistema inmune debilitado. Y ante un sistema inmune debilitado, estamos más expuestos al COVID-19. Así que a todos os invito a que toméis conciencia y bueno, pues pongáis manos a la obra para poder manejar y gestionar este estrés, llevarlo de la manera más mejor posible. Cuidaos mucho esos días, bebed agua, ayuda muchísimo. Tenemos que estar hidratados por nuestro cerebro, por nuestro organismo. Moveos, respirad e intentar ser felices. Como daba los besos, talento más le duraban los amores. Como daba los besos, talento más le duraban los amores. Estamos en un piso que comparten 5 personas y vamos a ver cómo es la convivencia con las personas que son complicadas y difíciles, que en este piso hay una persona en la cual no acepta muchas normas, no acepta muchas reglas, la higiene también deja mucho que desear, y vamos a hablar con ellos, con los que comparten piso en estas circunstancias, y debido al coronavirus, que todo el mundo tenemos miedo, que todo el mundo tenemos precauciones para podernos contagiar, y con él es un poco complicado. A ver, alguno de vosotros que nos cuente un poco la problemática y cómo lo estáis pasando, claro. Esta es una persona, bueno, con no sé si tiene 65 o 70 años, llegó aquí hace 3 años. O sea, yo ya estaba aquí en el piso y, bueno, pues la primera semana ya me di cuenta de que era una persona pues que no se duchaba. Ya al mes o por ahí la habitación olía, a perros muertos, porque vomitaba, dejaba todo lo excremento allí, hasta que al día siguiente los tiraba en un pozal que tiene él. Y de ahí en adelante, bueno, pues es una persona mayor. Yo también vengo de la muerte de mi padre, que estuve 4 años pues entrando saliendo del Grande Covián. Yo ya veía lo que era eso, pero ya pasé, pero era mi padre. Entonces esta persona, pues bueno, por corazón se le han ido haciendo a lo largo de estos 3 años porque la ves desvalida y demás, pero después te vas dando, o sea, muchas cosas. O sea, le das de comer porque se queda sin perras, o bueno, eso es lo de menos. Este hombre coge la paga y se va al bar, cierra la puerta a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche que llega, que yo no sé ni lo que comerá. Viene, pues, todo alcoholizado, que este hombre está alcoholizado y demás, bueno, viene todo borracho. Está, bueno, ¿para qué explicaros? Es una barbaridad de personaje. Bueno. Yo sé lo complicado que es porque, claro, comparto piso con vosotros y sé lo que es, aunque llevo un tiempo que no estoy ahí. Lo más complicado es ahora. Las medidas de higiene que tienen que ser muy estrictas, las salidas de casa no tiene por qué salirse todos los días y no se tiene que comprar alimentos. Y ese es el problema, que ni pone medidas, ni pone medios, ni nada, y encima es difícil lidiar con él. Esta es la complicación de una persona que es revoltosa en la convivencia. Cuando viene aquí lo conocemos aquí en este piso. La primera vez lo respetamos, no pasa nada. Podía equivocar una vez, pero joder, es que este hombre todos los días viene borracho encima. Pide ayuda, socorro, y todos los días tenemos que llamarle a la ambulancia, tenemos que ir allá, y luego se escapa del hospital y luego viene otra vez y hace lo mismo. Este hombre ya es mayor, no va a aprender nada. Pero es que el problema es que ven y no tenemos, lo respetamos, pero no tiene respeto. Creo que es, no lo sé, si está en la residencia o en su casa. No respeta la convivencia. No. Encima no puede, es un hombre mayor. Es que mira, este hombre tiene, bueno, la última vez que me lo encontré fue abajo en el portal, que se había pegado un golpe en la cabeza y me había enterado, yo pensaba que tenía un hijo, pero tiene dos, y una mujer. Uh-huh. A la mujer se le ha llamado 70.000 veces a esa señora, y es que claro que esté harta de él. Pero es que nosotros no vamos a pechugar de lo que, o el hijo, o si tiene dos, por lo menos que se pongan en contacto con él y que vengan de vez en cuando a limpiarle, porque él está casi impedido. Entonces, que vengan a limpiarle la habitación, porque aquí huele la casa, un establo se está mejor, joder. Es la difícil convivencia, y más en estas circunstancias. Yo que os conozco, sé lo humanamente que sois, la verdad, porque... Se ha hecho con todo lo que hemos podido y más. Lo que pasa es que cuando se emborracha, encima te trata de hijo de puta, de cabrón, de tal, encima de que estás haciendo. Sé que tiene... No es encima ni debajo, es que eso yo creo que cualquier persona... Sé que tiene muy mala lengua... Muy mala lengua, porque yo también le conozco. Sé que tiene la lengua enseguida, ya, comienza a insultar y que te denuncia. Ni que tenga ni muchos años ni menos años, llega un momento en que hasta que no es tu padre, ¿sabes? Que si hubiese sido mi padre, pues hasta hubiese jugado con él. Pero yo le hago un llamamiento al hijo, por lo menos. Raúl, tú que eres nuevo ahí, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo opino lo dicen los colegas, ¿no? El problema más que nada es el coronavirus, que no sabemos si el tío está del hospital, va y viene, viene y va, no sabemos si tiene, si no tiene. Entonces, claro, la paranoia siempre está en nuestra parte, ¿no? Y si antes ya yo lo tenía complicado, ahora con la paranoia que hay, que es real, ¿no? Lo del coronavirus, y va y viene, y viene, y va y viene, pues no sabemos si lo tiene, y eso tampoco dice nada, ¿no? Pues no sabemos si lo que dice aquí el colega, ¿no? Que es un poco como una ruleta rusa. No sabes si ya viene, se calla, y así deja el dicho, y que calla de calle, que no calla, pues mira, bendito. Eso es lo que yo veo, ¿no? Lo demás, como yo tampoco tiempo no puedo juzgar, sé lo que me dice y lo entiendo perfectamente, y creo que es lo que dice, porque huele la habitación, etcétera, etcétera. Pero el problema grave es este, que el tío no tiene ni tiene o no tiene, yo creo que está, si no lo ha conseguido, lo va a coger, pues ya, vamos. Casos de estos debería actuar si no es los servicios sociales, alguien para poder arreglar una situación, porque la convivencia, así lo pueden entender nuestros oyentes, es muy complicada y muy difícil, y más en estas situaciones. Yo sé que se ha aguantado porque humanamente somos buena gente, pero ahora mismo con esto, el miedo que hay, y conociéndole a él, que se salta todo a la torera, la medida de higiene, la seguridad, no las pues es normal que una gente esté uno medio acojonado, está claro. Y lo que quiero es que entiendan los oyentes, no se le va a echar a nadie a la calle, porque no se le va a echar, pero que alguien pudiese hacer algo por esta persona, porque evidentemente no está para vivir en una habitación él solo, está impedido, hay que limpiarle las cosas, hay que hacer todo, y claro, cada uno somos de un lado, y la buena suerte es que hemos coincidido un grupo de gente buena y aguanta mucho, pero la paciencia, y en estos casos, tiene un límite. Cuando eres insultado, eres vilipendiado por él, cuando viene es que la boca la tiene muy sucia y te pone de Pascuas a Ramos y tienes que aguantar todo eso y no somos su familia ni su sangre para aguantar estas cosas, ¿no es así? Sí, yo creo que han tenido una paciencia de cada vez hace esto el tiempo que lleva y yo tal, hace un rato, lo que ya te amo, pero hace mucho tiempo, falta que yo la he aguantado porque por eso, ¿no? Que son, tienen el corazón que tienen, pero yo no aguanto una persona así, no la aguanto mucho tiempo. Bueno, yo más que nada está subido sobre ellos totalmente, vamos. Yo más que nada, Nacho y Abdul. Sí, mira, más que nada porque se ha quedado antes, ha dicho Raúl, de que entra, sale. Es que está entrando y saliendo de los hospitales y sale a comprar cervezas aquí al campo, carilla sin nada. O sea, y tiene, vamos, este hombre es de riesgo, pero vamos, o sea, tiene problemas de pulmón y corazón, de todo. O sea, llegó ayer por la mañana del hospital, estuvo echando flemas ahí en el baño y demás. Es que ya no es que lo tenga él, sino si lo tenemos nosotros, es que a este hombre lo matamos. Es como coger y pegarle un tiro en la cabeza, porque en cuanto lo coja el virus, y es que no se cuida. Ya te digo que va sin mascarilla, sale 3-4 veces a por cerveza aquí al campo, y es que lo puede coger en cualquier momento. Y lo que yo no estoy, llevo las manos que parecen papel, se me van a rajar de tanto lavármelas, que voy con mascarilla, que voy con guantes, que voy con todo, y que venga este señor ahora, ya haya sido lo que haya sido, pero es que podemos, o sea, que es que no quiero coger yo ese virus por él, y no ponen niños. ¿Qué hacen? Latif, yo sé que muchas veces pues se ha caído en el baño y le hay que ayudar, claro, a levantarse. Ahora es complicado si se cae, porque tampoco tenemos nosotros las medidas de seguridad, ni guantes como queremos, ni mascarillas como tenemos, para ayudarle a él, porque hay miedo. Pues el problema es que cuando salga del hospital, primero que hace es que bebe, no sé si comida o no comida, y llegaba a casa muerto, ya no puede, ya no tiene piernas, ni manos, ni nada. Tenemos que levantarlo y meterlo en su cama. Como veis, amigos y amigas oyentes del programa, una difícil y complicada situación la que tienen nuestros amigos de la convivencia con una persona, lo difícil que es ahora. Siempre es difícil con la convivencia, pero ahora mucho más, que no es por nada, porque por humanidad siempre se ayuda, porque los conozco y sé que humanamente son unas grandes personas. Alguien que nos escuche, de que pueda hacer algo para poder ayudar a este hombre y que nuestros compañeros no pasen este calvario, que ya es jodido estar encerrado en la habitación para no poder salir y tener que pasar este calvario. Por último, decir algo, que para finalizar, cada uno de vosotros decir algo sobre el respecto. Nacho. A ver, que lo que estamos pidiendo es ayuda para él, pero también para nosotros. Estamos aguantando a este señor, aguantando, te lo digo, pero con todas las palabras. Daño, si es que muchas veces lo ve y te da una pena, pero después ves todo lo que te va haciendo, que es una persona incorregible, se escapa de los hospitales cuando quiere, bueno, es una barbaridad. Y ahora con todo esto, pues es que ayuda para él, pero ayuda también para nosotros. Es meter a este señor en cualquier otra que esté bien, vamos. Yo el problema que tengo es que no lo sé, si algún día si cae muerto ahí en su habitación, o damos cuenta de que está muerto ahí en su habitación. Eso es el problema que tengo. Bueno, ¿Y tú, Raúl, tienes algo que decir para allá, para finalizar? No, yo simplemente el día que lo coja, pues lo cogí hoy, punto, vamos, que estamos aquí al tiro, ¿no? No hay más. Bueno, pues aquí queda el testimonio de mis amigos y compañeros, pues solicitando una ayuda, más que para, sí, para ellos, pero también para la persona que de verdad hay que sufrir, que esto de verdad hay que vivirlo para saber lo que se pasa. Seguramente nuestros oyentes entenderán perfectamente lo que nos han expuesto nuestros compañeros. Muchas gracias, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Finalizamos aquí. Decirles, pueden escuchar de nuevo el programa en las diversas plataformas donde lo subimos y repetido los martes a las 13 horas. Recordarles que de lunes a viernes a las 18 horas están las y los compañeros de Radio Topo con el programa Micro Abierto. No se lo pierdan, es muy interesante. Desearles una buena semana. Volveremos el próximo domingo a las 18 horas. Gracias siempre por vuestra confianza. Buenas tardes a todos y a todas. De mi alma, alma de mi corazón.